Tejiendo significados comunes. Tejiendo acompañadas desde la escucha profunda. Tejiendo significados comunes. Tejiendo acompañadas desde la escucha profunda. El Feminist Tech Playground fue un espacio virtual experimental que convocó a 90 activistas de diferentes partes del mundo que se involucraron en sesiones de juego propuestos por la misma comunidad. Fue organizado en 2022 por el Programa de Derechos de las Mujeres de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones y Numum Fund para explorar en comunidad sueños e imaginaciones sobre los feminismos y la tecnología desde la perspectiva de los movimientos sociales. En el marco de Feminist Tech Playground, desde Surciendo convocamos al espacio de conversación tejiendo sentidos comunes para las infraestructuras que creamos e imaginamos. A partir del uso de los mapas, de las prácticas narrativas y de nuestras experiencias, sentires y pensares, exploramos lo que entendemos y queremos para nuestras infraestructuras feministas. Las palabras que siguen a continuación son un entramado de las voces y experiencias compartidas por las participantes de los espacios. La invitación ahora es a respirar el resultado de estas palabras, escucharlas con los ojos cerrados y los oídos abiertos. ¿Cuáles son nuestras intenciones al usar o mantener infraestructuras feministas? Uno de los pasos necesarios en las infraestructuras feministas es también acerca de ser intencional sobre el diseño de formas de sostener y moverse a través de los conflictos. No solo el desacuerdo, pero el conflicto. Especialmente cuando el desacuerdo se responde con culpa y vergüenza hacia quienes no están de acuerdo. Es la diferencia entre un lugar seguro y un lugar valiente. No le pongamos tanto a los termómetros feministas para no generar señalamientos, porque sabemos que todo esto es un proceso bien grande. Ese conflicto es donde unas somos más feministas que otras y nos sentimos señaladas por nosotras mismas. Un espacio sin conflicto es un problema, porque significa que las personas no tienen espacio para expresar su malestar, no se sienten cómodas. Es importante tener un espacio para el conflicto, para que lo podamos hablar, que no lo neguemos. El conflicto es bueno y va a darse todo el tiempo. No debemos tener miedo de hablarlo. Si pensamos que no va a haber, va a ser muy frustrante. Debemos proveer de espacios donde tener la libertad de hablarlo. Quiero hacer infraestructuras feministas para otras feministas, aunque no esté de acuerdo con ellas. Quiero hacer y proveer de infraestructuras feministas para ellas. Puede ser una de las cosas que no hemos descifrado del todo. Necesitamos más tiempo para imaginar los espacios y el proceso, para elaborarlo. La idea de derribar el patriarcado es muy fuerte. Entonces sientes un alivio cuando estás en tu movimiento, con tu gente, cuando sientes el amor, respeto, confianza. Es difícil hablar de las crisis. A veces las ves hasta que las tienes de enfrente. ¿Vamos a tejer? Una idea es la del conflicto generativo o generador. Cuando se tienen distintas perspectivas, hay tanto por explorar y pensar en distintas formas de ser. Para hacer unas infraestructuras feministas radicalmente diferentes, es súper importante poner expectativas en común. Al tejer infraestructuras feministas de forma acompañada, es importante entender lo que nos une y está en común, pero también la diversidad. Esas expectativas que son distintas. Es fácil cuando estamos con gente cercana. Puede ser que cuando hablamos de infraestructuras feministas no estamos tal vez con las mismas condiciones, los mismos lineamientos. ¿Cómo ponemos a charlar esas diferencias? También es importante acordar el proceso de corresponsabilidad. En las infraestructuras feministas, a veces tejemos para crear algo hermoso, a veces para aprender cómo tejer o aprender una nueva puntada. A veces, solo como el círculo de tejer de las damas y sociedad terrorista, para confabular mientras tejemos. Aquí, tal vez, es el jugar, explorar, divertirme, aprender juntos. No necesariamente llegar a algo es lo importante, sino el proceso. Un tejido suelto, no con un propósito, aceptando que hay diferentes tipos de tejedoras, de tejidos, de formas. No es llegar a un acuerdo, es estar súper clara de por qué cada quien está en el proceso, y eso ayuda a definir corresponsabilidad y expectativa. El propósito es el proceso y el acompañamiento, promover la autonomía. Estas voces llegan a ti gracias al trabajo colaborativo entre Surciendo, Lumen Fund y Whose Knowledge. Gracias a las personas que participaron en las charlas, tejiendo sentidos comunes para las infraestructuras que creamos e imaginamos durante el Feminist Tech Playground. Adri, Chekai, Erika, Archismita, Foss, Lau, Lucifer, Lulu, Mar, Jess, Vale, Natacha, Jack y Chitira. Agradecemos a Lorena, nuestra intérprete en estas sesiones. Las prácticas narrativas nos ayudaron a tejer estas conversaciones sobre las infraestructuras feministas para transmitir y almacenar nuestros saberes en comunidad. La coordinación creativa de estas cápsulas corrió a cargo de Jess, Lulu Barrera y Claudia. Nadesh realizó la musicalización, diseño sonoro y montaje.